Soy el hijo del ayer y de una extraña timidez que me ahoga el corazón, pero aún grito si duelo. Oh, oh, oh. Ya perdí ayer mi piel y las ansias de caer. Ya no siento que soy yo el que quiso todo porque olvidé. Porque es tan triste una canción de amor que letras deletrean corazón. Porque fue